mi amigo a la cara, sospeché que había un problema y le fui buscando el tema para lograr que me contara. De sencilla alma a la cara, lárgamelo sin tardanza, le dije por tus andanzas, andas sufriendo muy mucho, habla nomás que te escucho o no me tenés confianza. Desvió la vista para abajo y al punto quedó callado. ¿Qué te tiene preocupado? Te quedaste sin trabajo. Cortó el silencio de un tajo, diciendo quiero vivir, por quererme divertir estoy temblando de miedo, me he metido en un enredo, no sé cómo voy a salir. A Marta la conoció, me dijo hace una semana, pa' no dejar pa' mañana, a salir la convidó, y así fue que la encontró en una confitería. Y después, ¿quién lo diría? De salir a caminar, lo decidieron pasar juntos hasta el otro día. En cuanto despertó él, divisó el ambiente mudo, se vio durmiendo desnudo en la cama de un hotel, y buscando su clavel, al baño miró al trasluz, jamás pensó con qué cruz se encontró al salir con Marta, que al irse dejó esta carta sobre la mesa de luz. Al ver que estabas dormido, no te quise despertar, pues debes recuperar la energía que has perdido. Yo me voy sin hacer ruido a continuar con mi vida. Perdóname si una herida te dejo al marcharme así. Chao, mi amor, que sea feliz y que disfrutes del SIDA. Me corrió un escalofrío como un sudor por el lomo, y preguntándole cómo pensé en el amigo mío, dijo esto no es un refrío que con un genión lo paso, y viendo tan serio el caso solo una cosa atiné, le dije hay que tener fe y lo estreché en un abrazo. Por quererse dar un gusto con una linda mujer, su instinto buscó el placer y solo encontró un disgusto, y nos va a durar el susto hasta que esté el resultado del análisis sacado. Yo mientras tanto no duermo, pensando que si está enfermo es por no haberse cuidado. Es tan hermosa la vida que bien merece cuidarla. No debemos arriesgarla exponiéndonos al SIDA. Prevenirse es la medida de enfrentar a ese enemigo, y no seríamos testigos si siempre se cuida uno, pues no sufriría ninguno lo que le pasó a mi amigo.